Dios me los bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por la vida, por el regalo maravilloso, por la dicha de estar vivos. Y no solamente por respirar y movernos, poder pensar, no, sino por estar conectados al árbol de la vida, a la palabra de Dios. Amén. A la esperanza que hay en nuestro corazón puesta por Dios, por considerarnos seres vivos. Así y como es. Propiedad podemos decir, estuve muerto, estuvimos muertos. Pero qué alegría, he aquí que vivimos, he aquí que estamos vivos, he aquí que soñamos, anhelamos, deseamos y buscamos una patria mejor. Donde Amén. Espera la justicia, el amor, la paz, hacia donde nos dirigimos con pasos firmes, seguros de que este camino no torcerá y no nos conducirá a algo diferente, sino aquello a lo que se nos ha prometido en la palabra de Dios. Hemos avanzado en nuestro estudio y estamos a pocas meditaciones para terminar en Apocalipsis, el capítulo 1. Estamos meditando en el versículo, estuvimos ya en el versículo 17 y 18. Y hoy pasamos al verso 19. Dice la palabra de Dios: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto, que a mi diestra son los siete candeleros, y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Vean ustedes cómo es algo repetitivo en la Biblia cuando habla acerca de algo que lo presenta en esas tres categorías: presente, pasado y futuro. Y lo acaba de presentar en el versículo 18. Estuve muerto, mas he aquí que vivo. Y vivo eternamente y para siempre. Siempre abarcando pasado, presente y futuro. Y ahora le dice al apóstol Juan en el versículo 19. Escribe las cosas que has visto, pasado, las que son en el momento y las que han de ser después de estas. Las que has visto, las que se le presentan a Juan desde el versículo 11 en adelante. ¿Cuáles fueron las primeras cosas que él vio? Las primeras escenas que él contempló. Yo soy, en el verso 11, yo soy el Alfa y el Omega, el primero, el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. La siguiente es lo que él vio. Y ahora lo que viene, lo que continuaría en la revelación que se le daría. Tres aspectos: lo que has visto, las que son las que estás viendo y las que has de ver, las que serán, las que han de venir. Pensemos en esta mañana, en la declaración, escribe. Es algo, es un mandamiento, es imperativo. Escribe, Juan. ¿Por qué la importancia y por qué la necesidad? ¿Por qué el mandamiento? ¿Por qué la urgencia de darle la orden a Juan de escribir? Escribe. Y no es la primera vez. Y vamos a ver las veces que aparecen en Apocalipsis. La declaración escribe, escribe, escribe. La importancia que el Apocalipsis nos muestra y la Biblia toda de que los siervos de Dios recibieron el mandato de registrar con la pluma lo que se les daba, lo que miraban, ya sean visiones, ya sean sueños, ya sean revelaciones, ya sean, o lo que fue con Moisés, la inspiración que vino a su vida para escribir y relatarnos a nosotros, la creación, todo lo que fue antes, aquello que no lo tuvo ni por visión, ni en sueños, ni fue revelación, sino una inspiración, y está registrado con el mismo objetivo. Que a Juan se le dice, escribe. Llegaría el tiempo en que personas recibirían lo escrito y al meditar, al escudriñar lo que ha sido escrito, tendría el mismo impacto en la vida de aquellos que lo leerían, como lo tuvo en la experiencia de Juan en la isla de Patmos. La palabra de Dios, y lo acaba de mencionar nuestra hermana Auri en las lecturas que acaba de tener, la palabra de Dios es viva, tan viva como cuando fue entregada, tan viva a lo largo de la historia y tan viva hoy para cada uno de nosotros. Mi deseo es que cada uno de nosotros pueda tener esa experiencia en la palabra de Dios, que cuando la leamos, cuando la deleitemos, cuando la disfrutemos, puedas recordar que tiene el mismo impacto o desea, anhela tener el mismo impacto en la vida de sus lectores, como cuando fue entregada al receptor primario que se le ordenaba, escribe. Escribe. Dice acá. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 303, párrafo 3, párrafo 3. En la versión en inglés dice, el testimonio de Cristo que reviste el carácter más solemne debe ser transmitido al mundo. El testimonio de Cristo debe ser transmitido al mundo. En todo el libro del Apocalipsis se encuentran promesas preciosas y alentadoras. Y estas promesas, mis hermanos, no pierden su poder con el paso del tiempo. Es más, cuanto más pueden impresionar, pueden ayudar, pueden beneficiar a aquellos que alcanzan, que hemos alcanzado el tiempo del fin, aquellos que cada día nos acercamos a la línea del fin del tiempo, ¿cuánto más no pueden ser de beneficios para esa generación? Así que lejos de ir perdiendo su impacto, su poder, su eficacia, va en aumento. El libro del Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis se encuentran promesas preciosas y alentadoras, así como advertencias del significado más solemne. Es aquí donde comenzamos a ver la urgencia, la razón por la cual Dios se asegura diciéndole a Juan, escribe, porque lo que estás recibiendo no es solo para ti. Escribe. Y a mí me motiva, ¿no? Que Juan, todo lo que ve, comienza a escribir. Todo lo que está recibiendo, comienza a recibir. Y vamos a notar cuando lleguemos allá que hubo una escena donde también, como recibió la orden, escribe, escribe, escribe. Todo lo que ve, escribe. Pero hubo algo en el Apocalipsis donde le digo, espérate, espérate, espérate. Esto no lo escribas. Ah, yo pensé que era todo, todo, todo. No, esto que ves, no lo escribas. Y es tan emotivo meditar que Dios permitió que quedara escrito todo aquello que debe de ser fuente de poder para los que han de alcanzar la vida eterna. Solo lo que esté relacionado con tu salvación es lo que quedó escrito. Termina la cita diciendo, con eso en mente, no querrán leer el testimonio dado por Cristo a su discípulo Juan, los que pretenden poseer un conocimiento de la verdad. Oiga, ¿cómo es posible que en el Apocalipsis tengamos promesas preciosas y alentadoras, advertencias de significado más solemne? Y la pregunta es, ¿no querrán leer el testimonio? O sea, no vamos a querer estudiar, indagar, escudriñar, escarbar, explorar el libro del Apocalipsis. Nosotros los que pretendemos poseer un conocimiento de la verdad. En el libro del Apocalipsis no hay suposiciones ni engaños científicos. Contiene verdades que atañen a nuestro bienestar presente y futuro. ¿Por qué mezclar la paja con el grano? Noten qué es lo que tenemos en el Apocalipsis. Y yo sé, por experiencia propia, yo sé que esto es así. Porque así como lo leímos ayer en Testimonios para los Ministros, cuando existe esa devoción, esa hambre y sed de justicia en ir al Apocalipsis y descubrir qué es lo que contiene para nosotros, hay un cambio. Todo comienza a encajar en su propio, en su propia esfera. No quiere decir que dejemos de trabajar, seguimos trabajando. Pero el trabajo ya ocupa su verdadero lugar. No quiere decir que vamos a abandonar el uso beneficioso del dinero, no. Sino que el dinero llega a ocupar su verdadero lugar. No es que vamos a abandonar la educación, no. Pero la educación ocupa su verdadero lugar. No es que vamos a abandonar las relaciones personales. No es que nos vamos a hacer ermitaños, nos vamos a ir a vivir a la montaña y de allá no vamos a salir. No. Pero cada aspecto de nuestra vida comenzará a tener su propio lugar. Hermanos, esto es así en el estudio maravilloso. Esto es así cuando comenzamos a darle el lugar que Dios espera que le demos a lo que Él pidió que se escribiera. Vamos a ver en la Biblia, aquí en unos pasajes, ¿qué más nos sigue diciendo? El propósito de que esté escrito, de que se nos dejara escrito. Noten, Deuteronomio capítulo 31, versículo 19. Se le pide al pueblo que escribiera ese cántico y que se le enseñara a los hijos de Israel, que fuera colocado en la boca de ellos para que ese cántico, dice Dios, me sea por testigo contra los hijos de Israel. Debía de escribirse para que fuese punto de referencia al cual Dios pudiera echar mano y decir, escrito está, y tú no lo hiciste. Ser testigo. Para testimonio. Oiga, cuando Dios eche mano de lo que ha quedado revelado en el Apocalipsis y nos diga, ¿cómo puedes decir que no sabías, que no pudiste prepararte, que no te pudiste alistar cuando yo me aseguré que quedara escrito? Lo que está escrito me servirá ahora de testimonio, de testigo contra ti. ¿Y qué vamos a decir en ese momento? ¿A quién vamos a apelar? A Jeremías, a Isaías, libros que fueron escritos por órdenes del que le pidió a Juan, escribe lo que has visto, lo que estás viendo y lo que vas a recibir, lo que está por venir. En Isaías 30, verso 8, leemos lo siguiente, donde Dios le dice a Isaías, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Hermanos, tener la palabra de Dios como es privilegio de nosotros tenerla. También estamos cargando en ella nuestra condenación si no vamos a estudiarla, a meditarla, a conocerla, a amarla, a obedecerla, a compartirla. Allí está el libro sagrado, allí está el tomo de la salvación. Allí está la biblioteca del cielo. Ahí está la sabiduría divina esperando por cada uno de nosotros. A Jeremías se le dijo en el capítulo 30, verso 2. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Esa es la razón por la cual existen los libros. No es que a alguien se le ocurrió y dijo, voy a escribir un libro que lleve mi nombre para que se me recuerde por siempre y para siempre. Escribe. Hoy vamos a ver lo solemne que es las palabras que Dios declaró a Juan en la isla de Patmos. Y a otros muchos escritores bíblicos. Escribe, escribe, escribe. Porque esto es lo que yo voy a utilizar como testimonio, como testigo. Y así se le llama, mis dos testigos, al Antiguo y al Nuevo Testamento. Hermanos, tenemos que pasar más tiempo. El tiempo se agota, el tiempo ya no es. La muerte está rondando a tanta gente que tristemente está pasando al descanso sin haberle dado el tiempo necesario a la palabra de Dios. Y tristemente ella misma se levantará como testigo infalible en aquel día. La tuvimos. Debimos no solamente hacer el año bíblico, sino tomarla, meditarla, agarrarla en cualquier momento del día. Cuanto más hoy día, cuando la tenemos en todo tipo de formato. A Habacuc se le dijo, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. O sea, todo está, es cuando Dios dijo, escriban, escribe a este, escribe al otro, escribe. Está pensando en nuestra preparación. Está pensando en la acción humana que debe de existir en base a lo que está escrito. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, se le dice a Juan. Y a lo largo del libro, en San Juan capítulo 2, verso 8, se le dice, escribe al ángel de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y no se olvidó de nosotros, porque dice también, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y cuando nosotros entendemos que estos mensajes a las iglesias abarca todo el periodo de la historia de la iglesia cristiana sobre la tierra, desde su establecimiento por Jesús hasta que Jesús vuelva, todos quedamos encerrados en ella. Escribe. ¿Qué estamos nosotros haciendo con lo que está escrito? ¿Es nuestra comida y bebida? ¿Es realmente a lo que le estamos dando la importancia y el tiempo necesario? Escribe, se le dijo a Juan. Y en el capítulo 10, versículo 4, está el texto que les decía, que Juan tomó esto seriamente. Y después de tanto, escribe, escribe, escribe, y quería escribirlo todo. Cuando lleguemos al capítulo 10, versículo 4, que Dios nos conceda la vida, vamos a disfrutar lo que allí está escrito. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Eso no. Todavía no. Capítulo 19, versículo 9, el ángel me dijo, escribe. Y escribió. ¿Qué escribió en el verso 9? Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21:5. Hermanos, está escrito. Escrito está, debe de ser nuestro punto de apoyo, nuestro punto de referencia, nuestra postura en estos días cuando tanto predicador charlatán existe en nuestro medio. Cada uno de nosotros debe de estar familiarizado con los testimonios, con lo que Dios utilizará para vindicarte o para condenarte. Se le fue riguroso pedido a los escritores bíblicos, escribe, escribe. Hoy día a nosotros no se nos pide, escribe, no, ya todo está escrito. Pero ahora nosotros debemos de vivir por un escrito está. Dice la inspiración. Cada día con Dios. Página 67, párrafo 3. Es imposible dar una idea de la experiencia del pueblo de Dios que estará vivo en la tierra cuando se unan las angustias del pasado con la gloria celestial. Es imposible dar una idea de lo que el pueblo de Dios va a experimentar, que estará vivo en la tierra. Agrega, caminarán en medio de la luz que procede del trono de Dios. Por medio de los ángeles habrá comunicación constante entre el cielo y la tierra. ¿No es maravilloso eso? ¿No es tan alentador esa promesa? Es verdad, Satanás sumirá en la oscuridad más abyecta al mundo en estos últimos días. Eso es verdad. Lo hemos visto. Pero no le agrada al pueblo de Dios, a ustedes y a mí. No nos agrada saber que ángeles se comunicarán constantemente con nosotros. Por el otro lado, y Satanás, rodeado de ángeles malos, pretenderá ser Dios. Ya vimos eso. Ya estudiamos eso. Llegará el momento en que Satanás se hará hacer pasar por Dios. Y escuchen ahora qué agrega este párrafo. Sus demonios estarán rodeándole. Satanás, rodeado de ángeles malos, pretenderá ser Dios. Obrará Satanás toda clase de milagros para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. El pueblo de Dios no encontrará seguridad en los milagros, porque Satanás puede falsificar cualquier milagro que se logre hacer. Hay algo más poderoso que los milagros. Hay algo más eficaz que los milagros. Existe algo más poderoso que Satanás y todos sus demonios. Y lo tienes a la mano. Satanás se ha levantado para perturbar la fe del Israel de Dios. Satanás tiene como objetivo engañar al pueblo de Dios. Pero no tenemos que vivir ni espantados, ni engañados, ni perturbados. Aunque se desplomen los cielos, aunque se enferme toda la familia, aunque se mueran todos. Porque hay algo más poderoso en el cual estamos invitados, estamos llamados a anclar, a construir, a asirnos, a aferrarnos a ella. Y lo tienes a la mano. El pueblo de Dios no encontrará seguridad en los milagros, porque es cosa fácil para el diablo, mis hermanos, falsificar cualquier milagro que se logre hacer. El probado pueblo de Dios encontrará su seguridad y su poder en la señal mencionada en Éxodo 31, 12 al 18. ¿Alguien puede leerme? ¿Alguien puede ir? Éxodo 31. Note lo que dice. Acá lo tengo. Éxodo 31, versículo 12 al 18. La palabra de Dios dice: habló además Jehová a Moisés, diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dijo Moisés, cuando acabó de hablar, versículo 18, y dijo Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Gloria a Dios. ¿Quién fue el primero en dar ejemplo, en escribir con su propio dedo un testimonio eterno, el cual usará para evaluar, para juzgar a la entera humanidad? Dios. Cuando se le dijo a los siervos, en este caso a Juan, porque es en el Apocalipsis donde estamos extrayendo esta lección, escribe, escribe, escribe, repetidas veces escribe. Nunca pide Dios algo que él no haya hecho antes. Que él lo haya hecho primero. Él escribió con su propio dedo. Y el probado pueblo de Dios encontrará su seguridad y su poder en la señal mencionada en Éxodo. Deben ponerse de parte de la palabra de vida. Es a saber, de un escrito está. Es el único fundamento sobre el cual puede estar seguro. Los que hayan violado su pacto con el Señor se encontrarán en aquel día sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cada día con Dios, página 67. Noten la importancia de encontrar. Escrito está. Escribe. Ya para nosotros no es un escribe, sino es un punto ahora de referencia de decir escrito está. La carta 395 del año 1906 dice lo siguiente, párrafo cuarto. Pronto se harán grandes esfuerzos para desestabilizar nuestra fe en cuanto al santuario. Y oiga, ¿no es eso lo que estamos viendo en nuestros días? ¿No es esa la experiencia que el pueblo de Dios está enfrentando? ¿Acaso no hay eruditos negando hoy día el pilar fundamental adventista, la existencia de un santuario y sus servicios en el cielo? Fue escrito en 1906 que pronto se harían grandes esfuerzos para desestabilizar nuestra fe en cuanto al santo. Pero no debemos titubear, no debe moverse ni un pilar de los fundamentos de nuestra fe, ni uno solo. Y escucharon ustedes la referencia de aquel hombre diciendo que estos primeros adventistas eran los más, ¿cuál fue la palabra que dijo? Que ni recuerdo. Herejes. ¡Ah, herejes! Gracias. Y que, oiga, naturalmente, escrito está, se están haciendo grandes esfuerzos para desestabilizarte, para que tú te muevas, para que tu fe en cuanto al santuario, tu fe en cuanto a la palabra de Dios, tu fe en cuanto a lo que está escrito, se ha movido. Ah, pero no debe de moverse ni un pilar de los fundamentos de nuestra fe. La verdad sigue siendo verdad. Los que vacilen, los que lleguen a titubear, a vacilar, a tambalearse, hermanos, tengamos cuidado, la verdad. No podemos, es que no podemos ni debemos dar cabida a un pensamiento de duda. Ah, será, tal vez, y si no es así, eres presa fácil si llegas a vacilar. Los que vacilen serán arrastrados a teorías erróneas y siguen estando con nosotros. Eso es un hecho. Siguen yendo a la iglesia el sábado, siguen llamándose adventistas. Pero en sus prácticas, en su estilo de adoración, vivencia, nos podemos dar cuenta que poniendo oídos a teorías erróneas están siendo arrastrados hacia atrás. Y por último, se encontrarán siendo ellos mismos infieles con respecto a las evidencias que en el pasado hemos tenido de lo que es la verdad. Deben preservarse los antiguos hitos para que no perdamos el rumbo. Dios sabe por qué se le dijo a los autores bíblicos, escriban, quede registrado. Yo mismo he registrado con mi propio dedo, he dejado escrito en tablas de piedra, porque es eternamente y para siempre, inmutable, aprendamos que todo lo que recibamos hoy día, que todo lo que podamos presentar hoy día, esté autorizado, avalado, soportado por un escrito está, por un así dice Jehová. Si la Biblia lo dice, es todo para mí. Si escrito está, hermanos, tan lindo nuestro Dios, cuando le pidió a Juan, escribe, escribe. En Romanos capítulo 10, verso 8 leemos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. No, no tienes que ir a otros países, no tienes que, ahorita no tienes que correr por montañas y valles en busca de palabra. No, no, no, ahorita no. Ahorita cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oiga, ¿cuán cerca está la palabra de ti, Diógenes? La tengo enfrente. Está allí. Sí. En tu boca y en tu corazón. Oiga, ¿hasta dónde Dios ya llevó la palabra? Esta es la fe que profesamos y que predicamos. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, miren cómo, miren el punto de referencia, la seguridad del apóstol Pablo, y no solamente de él, de los personajes bíblicos. Esta era su seguridad, su convicción. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así dice la Escritura. Tenemos que llegar a descubrir por experiencia personal, individual, propia, el valor de las Escrituras. Si Dios se tomó la molestia de encargarse que quedara escrito, pidiendo, escribe, a sus instrumentos que él utilizó. Si Dios se tomó el tiempo, la condescendencia de él mismo escribir con su dedo, hombre, ¿cómo nosotros podemos estar viviendo hasta hoy día? Meditando en esto, reconsiderando mis caminos, mis prioridades, autoexaminándome y evaluándome a mí mismo, le tuve que pedir perdón a Dios. Perdóname, Señor. Se gasta tiempo en lo que no aprovecha. Se gastan neuronas en lo que no edifica. Yo quiero más de tu palabra. En los que estamos meditando en los capítulos de Isaías en el año bíblico, nos damos cuenta lo solemne que Dios ha hecho de lo que está escrito para la humanidad. Cuanto más para su pueblo, Todo lo que Dios espera de ti y de mí, escrito está. Todo lo que Dios espera ver en ti y en mí, escrito está. Y con el poder de lo que está escrito, todo es posible. Jesús lo dijo claro, repitiendo las palabras de Deuteronomio: no solo de pan vivirá el hombre. Y nosotros trabajamos, estudiamos, nos preparamos, buscamos un empleo, ponemos un negocio, ¿por qué? Para tener seguro de que la comida no nos falte. Pero hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y las palabras que salieron de la boca de Dios ya están escritas y siguen saliendo para traer vida, consuelo, victoria a su pueblo, que aprenda el secreto de ir a lo que está escrito. ¿Con qué venció Jesús a Satanás? No le dijo al diablo: escrito está. ¿Con qué vencerá el pueblo de Dios al diablo? Bueno, Salmo 119 nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Jehová. Ahí está escrito. Y sigue diciendo acá, en el es un manuscrito de Javier, ¿dónde está? Está en español, yo lo encontré en español. Y es una matutina, pero se los leo donde está en el original y ya se los compartiré. Yo sé que está en una matutina. Es el manuscrito 8, octavo, de 1898. Dice lo siguiente: que el buscador de la verdad, que acepta la Biblia como la palabra inspirada de Dios, deje a un lado toda idea previa y tome esa palabra en su simplicidad. Es que no es complicada y nosotros nos hemos dado cuenta. La palabra de Dios es más simple. Está dada en un formato tan simple, tan humilde, tan accesible para mi mente, para tu mente. No, no necesitas tener la mente de un Sócrates, de un Platón. Mentes humildes pueden accesar a sus verdades con esta condición: que el buscador de la verdad, que acepta la Biblia como la palabra inspirada de Dios, deje a un lado toda idea previa y tome esa palabra en su simplicidad. No, no es como la postura popular que solamente el clero puede interpretar las escrituras. Así fue en la Edad Media. Y prohibieron, cancelaron, restringieron la palabra al pueblo. Solo el clero, solo los ministros, solo los teólogos. Mentira. Debiera abandonar toda práctica pecaminosa, es así, e iniciar su estudio con el corazón enternecido y subyugado, listo para escuchar lo que Dios dice. ¿No es maravilloso eso? que cuando vayas a la palabra de Dios, que cuando vayas al sagrado libro, que cuando vayas a leer lo que se le pidió a los escritores que escribieran, vayas con eso en mente. Voy a ver qué es lo que Dios me dice, qué es lo que Dios tiene para mí, qué es lo que escrito está. Cuando eso llega a ser así, Dios va a hablarte. Dios va a comunicarse contigo. Dios llenará tu ser, tu mente, tus pensamientos de principios eternos que amoldarán, que transformarán tu vida y te estará preparando para que habites con Él en gloria. Esa es su dinámica. Sigue el consejo diciendo, no llevéis vuestro credo a la Biblia. ¡Ay, qué bonito! No, no debes de ir a buscar en la Biblia qué es lo que dice acerca de lo que tú crees. No, no lleves tu credo a la Biblia para leer las Escrituras a la luz de ese credo. Si encontráis que vuestras opiniones son opuestas a un claro, así dice Jehová, o cualquier mandamiento o prohibición que Él ha dado, atended la palabra de Dios antes que lo que los hombres dicen, que cualquier controversia o disputa sea resuelta por un escrito está. Queridos, esto no es lo que dicen los de arriba, esto no es lo que dicen los dirigentes, esto no es lo que dicen los administradores. Estamos metidos en un negocio donde lo único que importa es qué dice Jehová. ¿Qué está escrito? ¿Qué dice el Señor? No que porque fulano lo dijo, no que porque sultano, no porque el mengano, no porque el perenciano, whoever lo diga. Es trabajo nuestro cerciorarnos, confirmar, avalar que sea Dios quien lo ha dicho. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Y allí está escrito, esperando por nosotros, que sepamos lo que está escrito, que conozcamos lo que se le dijo a Juan que se escribiera. Sigue diciendo el consejo inspirado, que el corazón sea enternecido y subyugado por el espíritu de oración antes de comenzar la lectura de la Biblia. Y agradezco a Dios porque esa dinámica es la que se está poniendo en práctica acá en este grupo. Bendito sea Dios por ese segmento de oración que nos lleva a reconocer que somos menos que nada, que todo lo que somos y podemos es en Dios. Ese himno que se entona nos prepara para que Dios nos pueda hablar a través de lo que está escrito. Yo solamente presto mis labios y mis manos al Señor, mis ojos. Y Él me habla a mí. Y Él me muestra a mí. Y nos muestra a todos. Y el audio llega a más gente. para que juntos podamos escuchar lo que Dios nos está diciendo, preparándonos para lo que ha de estallar en nuestro, está estallando ya en nuestros días. Que el corazón sea enternecido y subyugado por el espíritu de oración antes de comenzar la lectura de la Biblia. Y saben, quiero mencionar algo acá. Nada, ni el teléfono, ni cualquier otro artefacto de tecnología, llámese computadora, tablet, etcétera, puede reemplazar el espíritu solemne que transmite el libro. Descubrí que antes de abrir el sagrado libro, una oración brotaba de mis labios. La he leído siempre de rodillas. Me deleito. Leerla de rodillas para mí es un regalo del cielo. Pero de pronto me di cuenta que cuando la Biblia se lee en los electrónicos, en los aparatos, muchas veces entramos sin la debida reverencia. Y aquellos que han experimentado lo mismo no me dejan mentir que eso es así. Y si es la palabra de Dios la que vamos a meditar, a leer en la computadora, en el teléfono, tiene que ser la misma dinámica. Nuestro corazón debe ser enternecido y subyugado por el espíritu de oración antes de que abras la computadora para leer la Biblia. Ahora, si usas la computadora para otra cosa, eso es otro asunto. Estoy refiriendo a la solemnidad, al respeto, a la reverencia que debemos de tener a la palabra de Dios. Cuando me di cuenta de eso, me sacudió, ¿sabe? Y le tuve que pedir perdón a Dios. Porque especialmente ahora con estos estudios, uso más la Biblia electrónica, porque ahí tengo más información, ahí tengo. Pero un día, el Espíritu Santo, dona, no es la Biblia la que vas a leer. ¿Por qué? Pues no has orado. Y pedí perdón y agradecimiento a Dios, porque aún en esos detalles, Él no quiere que el enemigo nos lleve ventaja. Tenemos que orar, debemos de orar antes de abrir la Biblia, sea en el libro, sea en el teléfono, sea donde sea, ora para que tu corazón vaya subyugado, enternecido, y así puedas escuchar la palabra de Dios. Sigue diciendo, la verdad triunfará cuando el Espíritu de verdad, Espíritu Santo, el Espíritu de verdad colabore con el humilde estudiante de la Biblia. Ah, qué bonito. La verdad triunfará cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el ayudador, el consolador, el Espíritu de Jehová, colabore con el humilde estudiante de la Biblia. ¿Acaso no es eso lo que queremos? Que el Espíritu Santo sea nuestro maestro y se pueda cumplir en nosotros lo que dijo el apóstol Pedro a Jesús. Cuando las multitudes abandonaron a Jesús, leemos en San Juan capítulo 6, cuando Jesús les dijo, bueno, ¿se quieren ir ustedes también? Pedro exclamó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿No es eso la misma experiencia que Dios quiere que nosotros tengamos siendo educados por el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu de verdad colabore, tome parte con el humilde estudiante de la Biblia, la verdad triunfará. Cuán precioso es el pensamiento de que el autor de la verdad, el que le dijo, escribe a Juan, El que le dijo, escribe a Isaías. El que le dijo a Moisés, escribe. El que le dijo a Habacuc, a Jeremías, escribe, escribe. El que inspiró a los escritores bíblicos. Cuán precioso es el pensamiento de que el autor de la verdad todavía vive y reina. Pedidle que impresione vuestras mentes con la verdad, entonces será provechosa vuestra investigación de las Escrituras. Cristo es el gran maestro de sus seguidores y no permitirá que andéis en tinieblas. Gloria sean dadas. Amén. Ora, ora, y Jesús, en la persona de su Espíritu Santo, te guiará a toda verdad. Y para terminar, para ir cerrando el pensamiento maravilloso de lo que implica haberle dicho a Juan, escribe. La Biblia es su propio intérprete. Con hermosa sencillez, una parte se relaciona con la verdad de otra parte, hasta que toda la Biblia construye un todo armonioso. Mire, esto es lo que el Espíritu Santo nos ha estado haciendo disfrutar, ver, contemplar, que es un todo. Apocalipsis y Daniel no son libros que se compaginan solamente entre ellos, sino con toda la Biblia, para obtener sus lecciones, para extraer de ellas la dulzura de sus lecciones, tenemos que ir a toda la Biblia. Porque la Biblia es su propio intérprete. Con hermosa sencillez, una parte se relaciona con la verdad de otra parte, hasta que toda la Biblia constituye un todo armonioso. La luz procede de un texto para iluminar alguna porción de la palabra que parecía más oscura. Las lecciones de Cristo soportarán un denso estudio. Una verdad comprendida en su sencillez demostrará ser la llave para todo un cúmulo de verdad. Cristo es el gran misterio de la piedad. Es el maestro que esparce los dorados granos de la verdad. Ay. Piensen en granos como semillas de trigo, de maíz, lo que sea, lo que pueda venir a su mente, pero en dorados granos de la verdad. Aquí me pongo en el lugar de las gallinas. Las gallinas no se comen un saco de maíz de un solo, granito por granito. Oye, nosotros tenemos granitos dorados de verdad. ¿No deberíamos de comer como las gallinas? Y la gallina escarba con las patitas buscando más. Y lo mismo nosotros, pero granos dorados de la verdad. Las cuales, para recogerlos y unirlos en la cadena de la verdad, requieren tacto, habilidad, profundidad y laboriosidad de investigación. No, no está así nada más. Ah, ya abrí la Biblia, ya lo tengo. No, así no es. Se requiere habilidad, tacto, profundidad, laboriosidad de investigación. La palabra es la tesorería de la verdad. Nos proporciona todas las cosas esenciales para prepararnos para nuestra entrada en la ciudad de Dios. Y esa es la razón por la cual se le pide a Juan, escribe las cosas que has visto. Alabamos a Dios, mis hermanos, porque miren cómo la Biblia, en estas lecciones tan sencillas, tan humildes, tan... Es la palabra de Dios, hablándonos, llamándonos, preparándonos, porque los días que vivimos son solemnes y requieren precisamente esto, tacto, habilidad, sacrificio, investigación y, por sobre todas las cosas, reverencia cuando nos acerquemos a la palabra de Dios, sea en el formato que sea. Nunca olvides, sigue siendo la palabra de Dios y merece, requiere una postura de humildad para que se vuelva en un escrito está y la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Que Dios bendiga a su pueblo esta mañana. Y voy a pedirle a mi hermana, yo sé, ¿quién hermana está disponible para orar? ¿Quién le gustaría tener la oración esta mañana? Yo está bien. Y nos despedimos de este lugar. Gracias, hermana Lulu, muy amable. Amantísimo Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. En esta hora, Señor, te damos muchas gracias por las bendiciones recibidas de tu palabra. Gracias, Dios bendito, porque de ella emana la vida, Señor. Amén. Gracias, Padre bendito, porque hasta aquí nos has ayudado y has sido muy bueno con nosotros. Por eso te alabamos, te damos la honra y la gloria, Señor, porque nos permites aún todavía paz para poder estudiar tu palabra con el deseo de escucharla y de poderla poner atención y poderla abrazar, Señor. Ayúdanos que esto sea una realidad en nuestras vidas. Amén. Que podamos acercarnos a ti cada momento, cada instante, Señor, conociendo los tiempos que estamos viviendo, Padre. Ayuda a tu pueblo, bendice, Señor, a tu iglesia, bendice, Señor, a los tuyos, aquellos que anhelamos tu pronta venida, Señor. Ayúdanos. Sabemos que pasaremos por momentos difíciles, pero, Señor, tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Amén. Por favor, mi buen Dios, te rogamos que no te alejes de nosotros, porque necesitamos de tu grande misericordia y amor. Yo sé que tú nunca lo haces, pero ayúdanos a nosotros a que no lo hagamos tampoco, Señor, sino que nos aferremos a ti a cada instante. Padre de amor, sigue bendiciendo a mis hermanos, que ellos están dispuestos siempre a buscarte. Ayúdalos, bendíceles, y que esta hambre y esta sed de tu palabra no mene, Señor, de nosotros, sino que podamos afirmarlas más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Danos la humildad, la sencillez de poderte, Señor, ir a ti con devoción y ayúdanos a amarte sobre todas las cosas. Úngenos con tu Santo Espíritu, Padre bendito. Llénanos de ti y que este día podamos gozarnos, alabando, glorificando tu nombre y, Señor, buscando a las almas que necesitan escuchar de tu palabra, aquellas donde nos mandes y que podamos testificar de ti, aquellas personas, Señor, aún sean nuestros seres amados, poderles hablar y testificar de las grandezas de tu amor. Bendice, Señor, al hermano Donald y a todos, Señor, los que están aquí presentes, para que ellos también, Señor, puedan sujetarse a tu divina palabra. Y a ti, Señor, que es la fuente de vida. Quédate en nuestros corazones y que no, Señor, te apartes, Señor, ni un instante de nosotros, porque nosotros somos de ellos. Ayúdanos a estar siempre dispuestos a escuchar tu palabra y a obedecerla. En el nombre de Jesús.